me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. ¡Jalisco! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo operando. ¿Cómo estamos? Bien. ¡Hola! Bien, de buenas y felices, sí, y contentas. Porque es lunes. Sí. Tiene que iniciar la semana, hombre. Sí. Pues total, ya estamos en esto y vale la pena más disfrutarlo que sufrirlo. Ah, claro, sí, que sí. Y si están en compañía de nosotros, mucho mejor, ¿eh? Sí. Y muchísimas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos. Sí. Estamos el día de hoy en el programa número 70. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Tenemos 70 semanas juntas, unas más por aquí. Sí, de, sí, sí. De que unas de más, repente, unas menos, pero... Ajá, pasaban cosas, sí, extrañas por ahí. Pero, o sea, estamos hablando de que tenemos más de un año. Sí, estando ya aquí presentes todos los días en la rueda cartonera. Y pues eso se le agradece al señor Sergio Funk. Sí, claro que sí, sí, que de hecho el día de hoy sí anda por acá. Sí, de hecho, sí, por ahí lo pueden escuchar. Sí, ahí andamos. Lo pueden escuchar de fondo. Le vamos a pedir que baje su voz en un momento. Es que él también quiere participar, hombre. Sí, exacto, sí, sí. Bueno, pues entonces aprovechamos, sí, le mandamos un súper saludo al señor Sergio Funk, que nos tiene aquí trabajando, uh-huh, cada lunes. Sí. Y este, también un saludo aquí a Chac en controles, que nos ayuda muchísimo con, sí, toda la tecnología. Bastante. Sí, el con día... esos ojitos que nada más nos dice, sí, qué es lo que tenemos que hacer. Sí, oye, sí, esta onda de traer el cubrebocas es que aprende uno a decir cosas con los ojos, con, ¿verdad? Con los ojos, ahí. Sí. Y también puede uno esconder cosas con el cubrebocas. Ah, también. Sí, que de repente, sí, de repente. Si lo hacemos enojar, sí, no, sí, se nota. Sí. No, no, si se nota, como no. Ay, aquí, ya lo, ¿no?, hemos notado, ya lo hemos en notado. Las orillitas. Ya sé, el día de hoy, este, Ixba no está con nosotros, anda ocupadito. Es un chico estudioso. Sí. Pero de todas maneras, si alguno quiere darse una vueltita y venir a tomarse un cafecito, un tecito, alguna bebida, cotorrear, leer, sí, un libro, pues aquí estamos en la rueda cartonera transmitiendo en vivo. Y totalmente. Marianita ya está por allá en tierras lejanas. Sí. Hey, saludos. No creí que lo diría, hola, pero me da calor nomás de verla. Sí. Sí. Sí, me escuchan, es que no las veo y no sé si me escuchan. Ah, sí, sí, nosotros sí, sí te escuchamos. Vemos y te escuchamos. Ah, las, bueno, dos cosas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy de bien. Hecho, les comento aquí a las chicas que me da, ay, calor nomás de verte. Sí. Perdón, faltaba un pequeño detalle. Creo que vamos a volver a tener delay el día de hoy, chicas. Creo que sí, un, no, poquito. Bueno, pero aquí estoy. Ah, sí. Sí. Y si nos puedes... Sí, se ve. Sí, si nos puedes hablar un poquito más fuerte para escucharte mejor, por favor. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Okay. Sí, te vemos con frío. Nosotras acá ya estamos empezando como con el calor, sí, primaveral, con el calor. Y te vemos muy, muy, bien, abrigada. ¿Qué tal está el clima ya? ¿A cuántos grados estamos hoy? Ahorita estamos a cero. creo que con sensación como de menos 2, pero se supone que mañana vamos a estar a menos 4 en la mañana. Ay, Dios. No, oye. Y como me bañé hace rato, entonces sí, por eso se tengo siente. Frío. Sí. Bueno, lo importante es que se bañó. Ah. Sí. Sí. El frío como sea. Sí. Oigan, sí, chicas, pues el día de hoy, digamos que vamos con una semana de atraso, pero era muy importante hablar acerca del amor y contestar ese chismógrafo que Mariana nos tenía listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de nuestra bella ciudad. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma más mexicana. Sí. Yo creo que, pues, como buen tapatío defendemos a nuestra ciudad porque, pues, somos tapatíos. Claro. ¿No? Sí. Hay que decir que es la mejor ciudad de toda la República. Y, pues, sí estamos, siempre estamos dentro de las tres primeras ciudades, ¿no? Sí. Claro que sí. Es nuestra bien llamada Perla de Occidente. Uh-huh. Es donde las tapatías tienen los ojos más bonitos de toda la República. Uh-huh. Diría el maestro, uno del lado del otro. Ah, sí. Claro. Sí. Bueno, sí, de repente uno que otro fallo, pero aquí andamos. Sí, pero... con lentes algunos, sí, pero... con vitrina, están con vitrina. Exacto. Para que se puedan admirar. Sí, sí. Oigan, sí, dicen por ahí que la palabra Guadalajara proviene del vocablo árabe Wad al-Idjara, que significa río que corre entre piedras. Ah, qué bonito. Recibió este título de Guadalajara por Carlos I, de España en 1535. Uh-huh. Pues mira, sí, anteriormente sí que corría más el río entre piedras. Ahorita sí, más bien es en tuberías y algunos ya no corren. No, ya ni agüita ya hay. No. Pero es verdad, la ciudad está, es una de las ventajas que tenía nuestra ciudad desde un principio. Uh-huh. Yo creo que por eso eligieron ponerla aquí, porque estaba muy bien comunicada y muy... Bueno, todo el mundo sabe que las grandes civilizaciones se hicieron a un lado de ríos o de lugares donde hubiera suficiente agua, ¿no? Para poder abastecer a toda la población. Sí, y todavía tenemos varias colonias de la ciudad donde hay mucho piedra todavía en el piso, donde sus calles son empedradas. Sí. Y eso es muy, muy bueno porque esto evita tremendas inundaciones. Ajá. Como cuando es pavimento, ¿no? Pero, pues bueno, poco a poco van levantando esas piedritas y nos van poniendo pavimento. Que de repente dice uno, ¡ay, qué bueno, ya no vamos brincando! Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Todo tiene su razón de ser, diría. Sí, exacto. Lo único bueno en así de los empedrados y demás... es que cuando mojas, huele a tierra mojada. Ah, sí, riquísimo. Lo malo es que cuando es marzo y febrero, ya saben que se pone un poco loco el clima y hacen unos ventarrones y levanta todo el polvo. Y para la gente que es asmática o tiene algún problema en sus vías respiratorias, pues es malísimo. Sí. Pero de ahí en fuera, la verdad, ese olor a tierra mojada, ay, dices, Guadalajara, cómo te amo. Sí, la verdad, sí. No recuerdo bien si ese es justamente el significado de la palabra petricor, que tiene que ver con ese aroma, de la tierra mojada. Pero en palabras simples y llanas, nos encanta ese aroma que tiene la ciudad cuando empiezan las primeras lluvias. Sí, la verdad. Es maravilloso. Oigan, y yo tengo un dato chistoso. A ver. Yo quiero que ustedes me digan, ¿será o no será? A ver. ¿Cómo habla un tapatío? Nos acusan de hablar cantado, descendente, alargado y con mucha entonación. ¿Será que así hablamos? Sí. Saluditos a mi primo Beto, que espero que nos esté escuchando. Él es, pues, poblano. Y siempre que... ay, también mi prima Cintia, pero ahorita ella vive en Cancún, ¿no? Siempre decían, ay, prima, es que tú cuando vienes hablas así como arrancherado, como no sé cómo. Yo, es que yo no hablo así. No, es que hablas así, luego como que golpeado. Le digo, no, los del norte, hablan así. Golpeado. Y golpeado, le digo, a mí no soy tan al norte, y me dice, no, es que si hablas así, y me decían, cantado. A ver, Marianita, ¿tú qué crees ahora que ya andas allá escuchando otros tonos, será? No sé, digo, a mí me suena igual que siempre, ¿no? Pero tenía un compañero en la prepa que él es de Nayarit, y él siempre decía, ay, es que ustedes los jalisquillos hablan bien cantadito. Y según él nos arremedaba y decía que justo hacíamos eso, como que alargábamos mucho las frases al final. Aquí lo más representativo es cuando estás platicando con alguien y es así como de que estamos de acuerdo, ¿qué es lo que te dicen? ¿Edad? O el ey. Ajá. Es que sí, cuando uno... Y edad son como... Sí. Estas frases que no quisiéramos que nos distinguieran, la verdad. Pero de todas maneras, siempre que alguien dice edad, ¿qué contestas? Ey. Sí. ¿Y la, si pareja, ser... la pareja perfecta. Claro que sí. Si no estás hablando así como alguien. Además de que los jalisquillos somos los que siempre ocupamos algo en sí, vez de necesitar. Ajá. Ay, sí. Cierto. Son frases, de hecho, fíjense que ese es muy buen tema para programa. Esto de ¿cómo hablamos? Esas frases mal aplicadas. Ah, sí. o palabras mal aplicadas. Sí, también. Que son como regionalismos, ¿no? Uh-huh. Yo creo, estoy segura que el ajá, el edad y el ley no se usan en toda la república. No. De hecho, habrá lugares donde te pregunten qué significa eso, ¿no? Pero es creo que es muy divertido. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de una forma muy seria sobre qué, Ale. Pues nada más y nada menos de lugares o monumentos que son como muy representativos de Jalisco, que dices, híjole, si los veo, por ejemplo, en la ciudad, pues aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, los ves y luego Guadalajara. O sea, si ves un video en otra parte, por ejemplo, allá donde está Marianita, alguna personita por ahí que lo vea y que ella platique algo de Guadalajara o así, va a decir, ah, pues si veo la Minerva y si sabe de acá del estado, luego va a identificar, ah, pues están hablando de Jalisco, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Son como esos monumentos, ¿no? Y pues vamos a empezar con el primero, ¿qué les parece? Claro. Uno que la verdad yo ni sabía que existía hace algunos meses. Por eso le dimos chance que ella hable sobre, sí, sobre eso. Fue curioso porque mi primo me enseñó un video, yo ni sabía, y se trata nada más y nada menos que el Puente de las Damas, y yo, ay, ¿a poco existía eso? Me dice, sí, no sabías, y ya me empezó a... Dice, te voy a poner un video, me dijo, está en tal calle, ahí por la zona de Mexicalcingo y así demás, ¿no? Entonces, bueno... Resulta que existe un Puente de las Damas para todos aquellos que no saben, y pues, o como ustedes ya saben, en la antigüedad siempre las civilizaciones, siempre había construcciones que decías, bueno, igual y se ven, lucen de tal manera, y ya identificaban, por ejemplo, los egipcios, las pirámides y demás, ¿no? Pero en Guadalajara se encuentra nada más y nada menos que el Puente de las Damas, con más de 200 años de antigüedad, ubicado precisamente en la colonia Mexicalcingo, en la avenida Colón, entre calles Montenegro y La Paz. Y fíjense que fue construido por iniciativa de Fray Antonio Alcalde, nada más y nada menos que para vincular la ciudad española de Guadalajara y del barrio indígena de Mexicalcingo. Si ustedes recuerdan en la historia, en los libros y demás, la llamaban a Guadalajara la Nueva Galicia. Sí. Bueno, entonces, existen al menos dos versiones, la, digamos, la más popular... Y la otra que es menos popular, entre la más popular, obviamente es que era un grupo de damas, de sociedad y demás, entonces querían cruzar, pero no podían, entonces mandaron construir el puente, ¿no? Y la otra versión, que no es tan bonita, es que era para juntar, sí, la ciudad, pero digamos que era donde estaban las otras chicas, las damas de esas, las que son damas de la las acompañantes, por no decir otra unas palabra, eran damas, ¿no? Diurnas y las otras nocturnas. Ajá, ándale. Ah, sí, qué mejor descripción que esa, ¿no? Entonces, dicen que en realidad fue eso, ¿no? Y pues me recordó un poco a Holanda. Ya saben que en Holanda existe la zona roja, ajá, que es donde está todo lo que no así está. Así buscas todo lo que no ves, ajá, en el centro. Ah, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y pues bueno, de hecho, el nombre, bueno, quedó detallado por este señor Ignacio Gómez Arriola, que fue arquitecto y perito del Instituto Nacional de Antropología, que fue ya después cuando se hicieron todo esto, las excavaciones y demás, ¿no? Y bueno, esto sirvió de mucha utilidad en la época colonial, porque aparte de, pues, era para cruzar, ¿no? Y con 12 metros de ancho por 50 metros de largo, la capacidad y funcionalidad de este enlace era de vital importancia para el flujo de las mercancías y habitantes. Tras muchos años y la urbanización de la ciudad, el puente quedó bajo tierra hacia hace unos poquitos años, 1940, ¿no? De acuerdo con Gómez Arriola. Entonces, la ciudad de Guadalajara fue creciendo, ya saben, se fue haciéndose, pues, urbanamente con los barrios que ustedes ubican, que el de Santa Tere, que el de Mexicalcingo y demás. Es decir, se fueron vinculando y amarrando las calles de una por una, y así es como la marcha urbana creció y creció, ¿no? Pero ahí está el dato del Puente de las Damas, por si pueden ir a visitarlo. Creo que lo habían abierto en el 2018 y luego cerraron otra vez y demás, ¿no? Sí. Ahí está. Y de repente como que se pelean ahí quién debe como mantenerlo en resguardo, ¿no? Sí. ¿A quién le pertenece? Si a cultura, al Estado. Es que ahí tenemos también el problema de que hay ciertas como secretarías que están responsables de algo, pero luego entre que crean secretarías y desaparecen secretarías... Cada cambio de gobierno. Cada cambio de administración, entonces es como que quedan en tierra de nadie y nadie se quiere hacer responsable, ¿no? Sí, se pasan, digamos, la bolita. Ahí eso no pasa. No, casi no. Y pues bueno, ahí está el puente, por si está abierto, lo quieran visitar, yo igual y me voy a dar una vuelta despuesito. Sí, esperamos que lo vuelvan a abrir para poder hacerlo. Sí, porque ahorita sí está cerrado, pero fíjate que sí se nota pues que como que algo quisieron arreglar, porque sí pasas, y de hecho en la parte de arriba, por fuera de la calle, hicieron como una casita, una oficina donde tienen ahí guardadas varias cosas. Creemos que tiene que ver con eso, y lo chistoso es que de repente hay tráfico vehicular y de repente no. Ajá. O sea, como que se están peleando entre que dejan pasar carros, no dejan pasar. Y otros días sí y otros días no. Es muy chistoso porque la gente que circula por ahí, algunos que ya conocemos, la calle te mandan a que des vuelta a la derecha antes de. Pero bueno, esto está ahí divertido, ¿no? Sí, esperemos que sí nos toque visitarlo, porque pues a nosotros no nos tocó verlo así como que en funcionamiento normal. No, pero nos podemos sentir de esas damas de día. Sí, de día. Que andábamos cruzando para allá y para acá. Así alguna vez que otra vez, pero especial de noche, pero no creo, más de día, Sí. Bueno, mira, si ahora le hacen como en el Panteón de Belén, que también tienen recorridos nocturnos, entonces también podremos ser damas nocturnas usando el puente. Sí. Exacto. Oigan, pues vamos a un pequeño corte y venimos con otro, algo muy simbólico de Guadalajara. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. Pues ya volvemos de nuevo aquí a Operación Bla Bla y continuamos con estos edificios tan emblemáticos de nuestra ciudad. Casi todos, como lo vamos mencionando, se encuentran prácticamente en Guadalajara, pero bueno, Guadalajara, Zapopan, en la zona conurbada. Pero, por ejemplo, les vamos a hablar ahora acerca de uno que a mí me fascina, en lo particular me fascina. Es el ahora llamado Instituto Cultural Cabañas, que además es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1997. Algo así como veintitantos, 25, 20 algo años que tiene este nombramiento. Y bueno, aunque muchos lo ubicamos, el edificio, muy pocas personas sabemos que el Museo Cabañas, ahora llamado así, que es, su sede es el Hospicio Cabañas, debe su nombre al obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, que llegó aquí a la Ciudad de México en 1796, y él tenía el propósito de construir un albergue para niños huérfanos, gente mayor, ancianos y gente desamparada. Entonces, él solicitó al arquitecto de originario de Valencia, España, Manuel Tolsa, que también es otra avenida que transitamos mucho y a veces no sabemos quiénes son los dueños del nombre. Entonces, Manuel Tolsa era un arquitecto que fue quien diseñó el proyecto. Y bueno, Tolsa a su vez le encargó la ejecución de la obra a uno de sus alumnos llamado José Gutiérrez. Por la arquitectura del estilo neoclásico que tiene el Hospicio Cabañas, es uno de los edificios más significativos y emblemáticos tanto de Jalisco como de México. En él se han registrado varios sucesos políticos y sociales, de los más importantes en el siglo XIX y XX, que ya son siglos pasados, qué bárbaro. Sí. Bueno, en el año de 1874, por ejemplo, pasó que de ser un orfanato pasó a ser un cuartel durante la Guerra de Independencia. Entonces, su administración estaba dada a las Hermanas de la Caridad y ellas consolidaron el proyecto que se llamó después Hospicio, iniciado por Cabañas. Y también ellas continuaron con las labores asistenciales, pero como ustedes saben, en tiempos de Benito Juárez, pues muchas organizaciones de religiosas fueron expulsadas del país y entonces... pues la administración del hospicio pasó a manos del gobierno. Sí. Entonces, sí. Este lugar ha estado como brincando de manos, ¿no? Y, sí. y siendo como de repente cosas diferentes. Sí, ¿no? También ha cambiado de vocación, en efecto. Sí. Porque igual fue lo mismo refugio de personas desamparadas o sin familia, que se hizo cuartel militar. Y bueno, ha estado así como que cambiando, hasta que ahora pues es un museo, es un lugar que promueve la cultura, sede de reuniones de mandatarios, por ejemplo. Sí. Eso te iba a decir, también es salón de eventos. Sí, como que yo recuerdo que por ahí hemos sabido que aunque está en la ley que no se puede porque es patrimonio, ha habido ahí fiestecitas. Sí. De repente, bueno, no estoy segura si fue ahí, pero me pareció escuchar que de estos así como bazares o subastas que hacen de arte, que son muy caras, evidentemente solamente vienen personas que pueden conducir y comprarse un Mercedes. Claro. Y se usa precisamente para este tipo de cosas, ¿no? Así como que grandes galas y eventos así privados. Sí. A mí me tocó asistir ahí a un concierto que también creo yo que no estuvo bien que hubiese sido ahí, pero bueno, yo fui a un concierto de Miguel Bosé hace, muchos años. No sé exactamente cuántos, pero hace bastantes años. Y pues sí fue como la controversia, porque ¿cómo es que va a haber un concierto en el Cabañas? Y pues no estamos hablando de arte, entonces fue complicado, pero ahí estuvimos y... Pues fíjate que sí es un poquito conflictivo y complicado, porque a mí me tocó asistir en una ocasión, creo que era parte de un evento de la FIL, a un tablao flamenco, ¿no? Oh, qué belleza. En uno de los patios. La verdad es que no les voy a negar que estar apreciando la música en vivo, los cantaores y la bailadora en vivo, con el Cabañas de fondo tal cual, porque era uno de los patios mayores, me parece. Sí, es maravilloso. Claro que se ve precioso, claro que lo aprecias y es divino, pero de repente sí te pones a pensar, el sonido, el trajinar de personas, sí, las luces. No es algo que de alguna manera lastima los monumentos. Sí, de hecho nosotros fuimos a, me parece que un par de veces. Y como dices tú, es maravilloso porque a donde voltees hay un espectáculo que mirar. Que disfrutar, pero si ya te pones a investigar, pues yo estoy segura, no es lo más correcto, pero bueno, ¿no? Las autoridades. Oye, sí, a veces las obras pictóricas no te dejan tomarles fotos porque el flash los daña. No, sí, está prohibido. Entonces imagínate un monumento que ya tiene años, o sea, es como un abuelito, ya tiene bastantes años. Yo diría que es como un bis, más o menos, o un tatarabuelito. Pero bueno. Para nuestras edades, sí, oye, imagínate los edificios europeos de más de 1000 años, ¿no? Pero bueno, como les decíamos, en el año de 1900, en el Hospicio Cabañas, se reanudan las labores humanitarias. Pero igual, no fue de forma definitiva, porque pues igual teníamos todavía pendiente, ¿verdad?, de que sucediera la Revolución Mexicana. Cambiaron muchas cosas. Y bueno, la Escuela de Niños y Niñas comenzó a ser administrada por la Dirección de Educación del Estado de Jalisco. Y bueno, conforme se fue reorganizando la política después de la Revolución, se intentó mejorar la infraestructura y la oferta educativa que ofrecía. Sí. Ya en 1937 tenemos que, por invitación del gobierno del estado, el artista José Clemente Orozco comenzó a pintar el interior de la Capilla Mayor. Son 57 frescos que fueron realizados por el artista en el lapso de 2 años y tienen como figura central en la cúpula abovedada a El Hombre de Fuego, que es el día de hoy es considerada por los críticos la obra maestra del muralista, ¿no? Y qué padre que lo tenemos aquí en un edificio tan bonito. Ah, sí. Digo, es como el plus, aparte de si ya el edificio en sí. Sí, es bonito. Entonces ya con la obra del maestro. Es bonito por dentro y por fuera. Sí. Y bueno, ya viniéndonos más a la actualidad, en 1980, pues se declara por decreto gubernamental que ya es un espacio dedicado a la difusión de las artes. Entonces abrió sus puertas oficialmente en 1983. Estamos hablando de casi 40 añitos de vocación cultural. Desde entonces, el Museo Cabañas presenta exposiciones tanto de artistas locales como nacionales y extranjeros. De hecho, muchos de los eventos de la FIL los trasladan para allá en cuanto a exhibiciones artísticas. Y en su oferta educativa, pues se generan charlas, conferencias, talleres, mesas de diálogo y están abiertas a todo público generalmente. En 1997, por su belleza arquitectónica e importancia histórica y cultural, pues ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que aparte de todo lo que encierra este edificio, pues ya tiene también ahí su mención especial, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, hasta la fecha, pues continúa mostrando los murales del maestro Orozco en la Capilla Mayor, además de estar programando exposiciones de arte moderno y contemporáneo. Eso quiere decir que de repente hay exhibiciones de esas que como que entendemos y de repente hay otras de esas que dices, ¿esto qué fue? Sí. Pero bueno, como ya sabemos, el arte es subjetivo, entonces está abierta la puerta para prácticamente... Para que unos entendamos de una forma y otros de otra, ¿no? Sí, oye. Y disfrutar. Sí, oye, además, si no vas, por ejemplo, a ver las obras, las exhibiciones o exposiciones artísticas, simplemente con meterte, ver el edificio, pasar por los frescos, los patios, los jardines. Patios, sí. Además, ahora hicieron también como una tienda de souvenirs dentro del edificio y también tienen como que su propia cafetería. No voy a decir el nombre de la cafetería porque es muy comercial. Ok, que va a haber aquí un festival pronto y me imagino que ha de ser de cine. De hecho, hablando de cine, también recientemente integró recientemente hace unos añitos, la sala de cine Guillermo del Toro. Sí. También nombrada así. No he ido a conocerla y sí quiero ir. Nombrada así justamente por otra persona importante de nuestro estado. Y está muy, muy padre. Yo sí he ido a ver cine también ahí, sí. No, yo no he ido. Hay veces que me ha tocado estar ahí sola. Tienes la sala para ti solo, ¿no? Pero bueno, lo que les comentaba es que es un lugar tan hermoso que puedes disfrutar la visita, aunque no estés viendo, por ejemplo, las exhibiciones en turno. No te cansas. Como decían en una película, estar en ese edificio, escuchar el aire a través de sus muros, cómo pasa, ver todas las piedras de las que está construido, eso es historia. Eso es sentir la historia y sentir a toda la gente que estuvo ahí desde su creación y todos los que han pasado durante más de 400 años, ¿no? Es que imagínate la cantidad de energías que tiene y energías encontradas. Sí. Porque, por ejemplo, los niños, cuando fue hospicio, hay una historia por ahí donde se platica que no eran bien tratados los niños, que había mucho sufrimiento, que era un tráfico, que abusaban, bueno, X. Son muchas energías necesitando amor, quizá, ¿no? Estas personas, cuando estaban refugiados ahí o escondidos ahí por la revolución, pues también mucha violencia. Y ahora estamos hablando de que entras o tratas de entrar a un lugar lleno de paz, ¿no? Entonces... Sí, quizá, es muy contraste. Ajá, quizá han logrado ese equilibrio, pero durante muchísimos años, ¿no? Además que ahora, a diferencia de aquellos entonces, ahora a todo su alrededor es una mancha urbana. O sea, ya hay camiones, hay paso de automóviles. Es muy diferente que cuando pasaban burritos y mulas y los campesinos, ¿no? Sí. Y bueno, la idea también, gracias a Dios, que aunque lo usaron como cuartel, sigue en pie. Porque cuántas veces no hemos sabido de aquí en México o en otros lugares que una vez que pasan por manos de una guerra o un ejército, quedan destruidos o quedan pues ya desaparecidos, ¿no? Oye, y la entrada es gratuita, ¿verdad? Nada más el día martes. Ah, ok. Todos los días se cobra, es una media no tan módica cantidad. Y comparado con otros museos, pues. Ok. Pero el martes es entrada libre todos los martes del año. El martes que todos estamos trabajando o en la escuela. Bueno, está bien, intentaremos ir el martes. Oye, y ahora con esto de la pandemia, pues también redujeron sus horarios, porque regularmente también era más amplio el horario y ahorita están creo que nada más de 11 a 5, pero bueno. Y en tiempos de vacaciones, eso sí sé yo también que son gratuitas las entradas. Pues, o ya no. Pues fíjate que yo justamente voy en mis vacaciones, porque en efecto estoy trabajando, y en las vacaciones que yo voy, solo los martes, los martes es gratuito. Los bueno, estamos días, hablando de vacaciones de escuela. Pues mira, yo generalmente visito en vacaciones de Navidad o de Semana Santa y no, solo el martes es libre. Entonces ya cambió esa situación. A lo mejor era antes. Antes. Es probable. Era cuando Marianita era pequeña. Cambian las cosas, dicen. Pues perfecto, chicos. Vamos a escuchar un corte más y una canción que es un poquito simpática. Pero ahí nos cuenta así como rápidamente un poco de la historia de Guadalajara y ya después volvemos con Marianita para ver qué nos va a platicar. Ok. Aquí la voz de Guadalajara. Guadalajara fue Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central con random virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: deme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego nos fuimos. En la plaza tapatía nos siguió la policía, nos metimos al hospicio a ponerle a nuestro vicio, a nuestro vicio. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla y continuando con esto, pues no, creo que no es como tal algo arquitectónico, más bien es como una costumbre o fiesta, no sé cómo llamarle, pues fiestas de octubre. Supongo que podría ser como patrimonio intangible. Sí, no sé cómo llamarlo. Pero son esas fiestas que a todos, bueno, al menos en mi generación, cuando estábamos en la primaria, cada año nos llevaban a las fiestas de octubre. Sí. Las fiestas de octubre, todos los años empiezan el primer sábado de octubre y duran hasta el primer domingo de noviembre. Uh-huh. Y estas se llevan a cabo en el Auditorio Benito Juárez y en diferentes locaciones de la ciudad. Hacen como distintos eventos y lo van como distribuyendo por toda la ciudad, y esta es una de las expresiones culturales más importantes que hay en Guadalajara. Las fiestas de octubre nacieron en el año de 1965 y primero fueron en el Parque Agua Azul, posteriormente se trasladaron al santuario y tiempo después regresaron al Agua Azul para en 1984 instalarse definitivamente en el Auditorio Benito Juárez, que está ubicado en Zapopan. Entonces, desde 1965, todos los habitantes y turistas, porque es bien sabido que nos visitan de muchas partes de la República en esas fechas, disfrutan de una gran y espectacular festividad que en el paso de los años ha extendido su cartelón de eventos y siempre procuran involucrar a cada uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es bien sabido también que el equipo de Fiestas de Octubre trabaja absolutamente todo el año para poder lograr todos los espectáculos artísticos, culturales, tanto para niños chiquitos hasta, pues, para todas las edades. Y pues como bien sabemos, siempre hay una amplia, sobre todo en los últimos años, de pues artistas famosos, ¿no? Cantantes y demás. Algo muy importante es que el evento se inicia con un tradicional desfile de carros alegóricos y este pasa por Avenida 16 de Septiembre. Aparte de que puedes ir a verlo en vivo, cada año lo pasan, si mal no recuerdo, por Canal 4 por si quieres evitarte el tumulto de personas ahí en el sol y demás, puedes verlo por Canal 4. O en el canal del Estado también. Por, a lo largo de todo el mes se presentan diferentes expresiones artísticas como conciertos, muestras de danza, talleres, el famosísimo palenque, que muchas personas esperan el palenque. Y también hay algunos conciertos en el palenque donde se pueden apreciar las peleas de gallos. Eso está medio feo, pero pues así es. Es típico de ferias, ¿no? Además, sí. Sí, además, otro de sus atractivos son obviamente los juegos mexicanos, los antojitos mexicanos, puedes encontrar lo que se te ocurra de comida, exposiciones, también funge como un punto de venta de productos artesanales. Y al mismo tiempo se celebra la Expo Ganadera, si mal no recuerdo. Entonces van como de la mano un evento con el otro. Y también hay algunas actividades deportivas. Y en sí lo que buscan las fiestas de octubre pues es incentivar la cultura y el turismo en Guadalajara. Es una tradición que tiene más de 40 años. Y en todo momento se cuida el prestigio que ha alcanzado este evento y normalmente pues se preserva el orden público, las buenas costumbres, y es un evento que tiene muchísima difusión, mucha. O sea, yo creo que, no sé, un mes antes o un poco más empiezas a ver publicidad de lo que va a haber en las fiestas de octubre. Y lo importante aquí también es que la planeación del evento se realiza a través de los órganos de gobierno. Y ay, se me fue el aire, perdón. Oye, sí, es que es muy extenso en realidad. Pero ¿qué más dice? Sí. A ver. Bueno, a partir de 1991, la organización de la feria cada año se rige por un tema en específico. Toda la publicidad, imágenes, espectáculos y demás se enfocan en un tema o un concepto en específico, no sé, a veces es el carnaval, creo que ha habido alguno que son alebrijes y así, eso se puede notar mucho aparte de la publicidad en el desfile, ahí es como donde te dan como todas las pistas de qué se van a tratar las fiestas de octubre. Las fiestas de octubre también fueron una iniciativa de un gobernador que en ese entonces era Francisco Medina Ascencio para, como ya dije antes, impulsar el desarrollo turístico del estado y las organizaba la Secretaría de Turismo. Permítanme poquito. Es claro, demasiada información, demasiada información. Sí, oye. Porque pues como sabemos es un evento que tiene muchos años y que dentro de pues todos los años que tiene ha ido cambiando pues todo. No sé, yo recuerdo incluso cuando yo iba a las fiestas de octubre en la primaria, en un inicio tenían como un concepto que era la canica azul, que era como, se dedicaba a los niños pequeños y era como muy padre que llegabas y tenían como... escenarios. Pues como cuartos, que cada uno tenía como una temática diferente. Yo recuerdo uno que había como dinosaurios o algo así, estaba todo oscuro y tenía luces y de repente te salían así unos dinosaurios gigantes y cosas así. Estaba muy padre, era una actividad muy padre que después pues no sé si la sigan haciendo, no sé si sigan llevando a los niños de las primarias. No, ya no los llevan. El concepto de la canica, ese ya quedó cancelado. Uh-huh. Ese ya no se recupera. Uh-huh. Y a las primarias sí lo siguen llevando. Me parece que son los dos primeros días, tanto primarias como secundarias. Que no sé, supongo, la verdad es que desconozco si ha habido fiestas de octubre ahora en pandemia. Pues de hecho no, las últimas dos las cancelaron, ajá. Pero sí. 2020 se canceló por completo y 2021 creo que nada más tuvo actividades de palenque, por ejemplo, y cosas muy... Sí, pero hasta antes de eso sí lo siguen llevando. Son eventos que están ligados con las escuelas donde no les abren todos los juegos, pero sí hay ciertas áreas donde están abiertas para ellos, para que se puedan divertir. Actividades, convivencia. Porque la verdad es que los niños no van a comprar. O sea, no. si compran, compran refrescos y compran comida. Ah, sí. Ellos no van con los artesanos, eso ni les interesa, ¿no? Ellos van a subirse a los juegos. Pero, por ejemplo, también ya ves que hay actividades que llevan específicamente para ellos, ¿no? Tipo el show de Barney. Sí, ¿no? Sí, o cuestiones de lo que esté de moda, porque pues hace mucho que no tengo niños cerca. Entonces no sé qué está de moda, la gallina pintadita. Algo así. Pero, por ejemplo, como dice Mariana, qué padre que un gobernador hace ya muchos años tuvo esa iniciativa, porque toda ciudad importante tiene una feria importante. Ah, claro que sí. Sí, es cierto eso. Sí. Entonces es importante el hecho de que tengamos esto aquí. Uno de los sucesos importantes que ha tenido las fiestas de octubre fue en 1992, cuando la agrupación Iron Maiden logró llenar en lo que era el estadio de béisbol de Los Charros. Ajá. Lo llenaron y pues fue así como wow, ¿no? Porque Iron Maiden en y que lo trajeran así como vía fiestas de octubre, es así como increíble. Ajá, muy bien. Porque oye, a mí lo más que me ha tocado es recientemente Zoé. Sí, Zoé. Que son los que llenan, por ejemplo, que sí se llena bastante. Cuca. O los fabulosos Cadillacs en su momento. También. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, para que veas que de repente ya ahora el patronato que está organizando, pues sí están organizados entonces, ¿no? Porque creo yo que aparte de los juegos, lo que más les deja son las entradas a los palenques y algún concierto masivo que puedan traer de esa magnitud, ¿no? Sí. Porque es cierto, esto de los artesanos, sí, pero yo la verdad es que no asisto mucho al evento, pero la última vez que fuimos decidimos ya no ir porque de repente los precios sí son como muy elevados. Entonces dices, no, pues puedo comprar esta misma artesanía fuera y no me cuesta tanto, ni tengo que hacer una fila como de 5 cuadras para poder entrar. Pero también es cierto que a la gente es algo que le llama muchísimo la atención. O sea, sabes que se acerca octubre, ya van a empezar las fiestas de octubre, ¿no? Entonces, a la gente sí le gusta y sí es algo como muy reconocido de la ciudad. Sí es algo que llegó para quedarse y que sí trae mucho turismo extranjero. Pues otro evento que estaba recordando relacionado a las fiestas es, por ejemplo, esto del concurso de labrado de cantera, que solía ponerse también en aquí cerca centro. De en la Plaza Liberación, creo que es. Sí. Que también, pon tú que en efecto, casi nadie comprábamos, pero es un buen escaparate y también es una forma de recreación para la gente que nos visita, que llega al centro de la ciudad y de repente te encuentras con esto, con la gente trabajando en el momento, ¿no? No, y para que los artesanos pues muestren lo que hacen, ¿no? Que vean que no se mete a una máquina la piedra y ya sale labrada. No, pues no. Sino que son unas manitas, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más, Marianita? ¿Tienes algo más de las fiestas? Sí, otro como concierto muy representativo fue en el 98, cuando trajeron a Alejandro Sanz. Y pues fue el encargado de cerrar con broche de oro los eventos de ese año. Y en el 2000 estuvo ni más ni menos que los Fabulosos Cadillacs. Sí. Que aparte de todo, en ese concierto celebraron 15 años de historia, de trayectoria. Entonces, como que se juntaron ambos eventos. Y yo creí después, en el 2010... Ah, perdón. No, que yo creí que ibas a decir, y en ese concierto los Fabulosos Cadillacs estuvieron mis papás. Ah. Ah, pues no sabía. Hasta ahorita, ¿verdad? Si no lo hubiera, a lo mejor sí sabía, pero lo olvidé, estaba pequeño. Sí, claro. Sí. No me llevaban, en ese entonces no me llevaban. No, no, no, no lo recuerdo. Sí, tú estabas muy pequeña, así como la Vale. Pues, en el 2010 se unieron con la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, y esa vez las fiestas de octubre fueron completamente mexicanas, mostraron tradiciones mexicanas, folclor, comida, colores, todo súper mexicano. Y después en 2015 celebró cinco décadas de historia ininterrumpida, y lo hizo de la mano de la Lotería Nacional. Imprimieron un boleto conmemorativo por los 50 años de las fiestas de octubre, y esta vez fue la primera vez en toda la historia que el desfile de las fiestas de octubre cambió la ruta. En lugar de ir por 16 de septiembre, fue por Avenida Chapultepec, y lo hizo por las obras que había de la línea 3 del tren ligero. Y otro suceso es, en 2017 celebraron el primer desfile nocturno en día sábado, y este fue desde la Glorieta Niños Héroes, Avenida Chapultepec, y concluyó en Avenida México, a la altura de Avenida América. Oye, ¿fue el primer desfile donde no se asolearon? Ay, sí. Sí, sí es cierto, porque los otros estaban terribles. A ver. Algo más reciente fue en 2018, que fue la primera vez que el desfile de fiestas de octubre llegó hasta el oriente de Guadalajara, con un recorrido de 8 kilómetros, que empezó en la calle 64 hasta la Glorieta Minerva, y este no solo fue el más largo, sino que logró una asistencia de más de 1,900,000 espectadores. Wow. O sea, un montón de gente. Sí. Obviamente cosas que con la pandemia ya no. No, ya no. Sí. Por último, en 2019 desapareció el patronato de las fiestas de octubre y ahora toda la organización va a estar a cargo de la Agencia Estatal de Entretenimiento y la dirección de Agustín Silva. Además de que van a tener un nuevo centro interactivo que se llama Brick Life. Ah, no, tuvieron el Brick Life solamente en el 2019. Y actualmente, no, yo la verdad desconozco si en los años de pandemia hubo o no fiestas de octubre. Pues no, no se ha tenido, entonces quién sabe si este concepto vaya a volver, porque fue justamente antes pandemia. Entonces, pues, sabemos que la Canica Azul definitivamente desapareció. No, sí, entonces, ya no regresó. Brick Live estaba pensado como para que lo sustituyera, pero pues veremos, ¿no? A ver este año qué nos dicen las autoridades. Sí. Quién sabe, hasta ahorita no se sabe. Era lo más padre, la Canica Azul. Sí, de hecho, es que entiendo yo que quisieron darle como un concepto como la FIL, que fuera algo como muy definido para los chiquitos, pero son eventos completamente diferentes. Acá la gente va a divertirse. Sí. Estamos hablando de nada más. Además de que, como todo, ¿no? Es ensayo y error. Entonces estás poniendo y quitando a ver qué funciona. Exacto. Pues dice Chuck que vamos a otro corte y regresamos. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 71 5840 y 33-36-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Bueno, pues regresamos con más datos acerca de nuestra ciudad. Yo les voy a hablar de un lugar que en lo personal a mí me gusta mucho lo que he visto en fotos, porque evidentemente a mí ya no me tocó vivirlo. Guadalajara tiene mucho esto. Tenemos muchos edificios, bendito sea Dios, conservados hasta la fecha, pero hay otros que desaparecieron, que solamente quedaron en la memoria, en las fotografías, y el que les voy a mencionar pues es uno de esos. Las personas que tuvieron la fortuna de estudiar ahí todavía, en la antigua escuela de música, era tener educación y arte en el mismo lugar. Si pueden darse la chance de buscar fotografías en internet, a mí me parece un edificio precioso. Casi a veces hasta me recuerda al Bellas Artes, nomás que así como más pequeñito, ¿no? Pero su diseño era muy bonito, y se encontraba sobre el terreno que hoy ocupa el actual edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Ahí es donde se ubicaba la vieja Escuela de Música de Guadalajara. Esta extinta escuela igualaba en belleza a la del vecino de en la avenida, que es el edificio de rectoría y el que ahora conocemos como Museo de las Artes también. Ambos inmuebles fueron construidos simultáneamente por iniciativa del general Manuel M. Diegues. Por el año de 1914, el general ordenó la construcción de dos escuelas primarias, una frente a la otra, y en lo que se conocía como las afueras de las colonias Reforma y Américas. Ahora lo que es en Avenida Enrique Díaz de León. Entonces, lo que actualmente es la rectoría recibió el nombre de Reforma, y la donde se encontraba la vieja escuela de música pues era Constitución. Muy, muy revolucionarios los nombres, ¿no? Sí, bastante. Sí. Tienen una carga significativa e histórica, porque la primera piedra con la que arrancó la construcción el 16 de septiembre de 1914 la colocó el joven Enrique Díaz de León, quien años después fue uno de los cofundadores y primer rector de la Universidad de Guadalajara. Sí. En un inicio, pues el proyecto estaba a cargo del ingeniero Alfredo Navarro Branca y después fue remodelado por el ingeniero Aurelio Aceves. Duró un año la construcción de ambos edificios y se les describe como inmuebles de estilo renacentista, colocados lado a lado con la avenida Vallarta de por medio, que en aquel entonces eran 4,600 metros cuadrados de superficie entre cada uno, tomando en cuenta construcción y jardines. ¡Enorme! ¡Imagínate precioso, qué maravilla! ¿Sí? Estudiar música ahí en el patio y todo. ¡Ay no, qué bonito! Y bueno, en la distribución interior contaban con dirección, administración, sala de juntas, biblioteca, casa habitación del director, o sea. ¡Ajá! ¡Sorprendente sí, eso! ¿No? Y decimos que eso es reciente, ¿no? Ya tenían sus beneficios desde antes. Sí, oye, 10 salones amplios con capacidad para 400 alumnos. Eso se me hace de locos. Sí. De locos. No sé cómo administrar 400 alumnos. Auditorio, dos crujías, corredores y jardines delimitados por una reja de fierro alrededor de los edificios. Ambas construcciones fueron conocidas como las escuelas de 10. Aunque la verdad estuvieron en funciones muy poco tiempo. La inestabilidad política ocasionó que se tardaran en construirlas. También el asesinato de Carranza. Bueno, hubieron varias cosas. Ya saben ustedes que el país estaba en guerra, entonces pues sí. También cambió un poquito de vocación. Se volvió algo, también fue utilizado para las cuestiones del legislativo, sí. Del poder legislativo del estado. Sí. También el Tribunal de Justicia. Bueno, tuvo un cambio de vocación bastantes veces también. Pero ya en el 12 de octubre de 1927, el gobernador José Guadalupe Zuno, junto con otros intelectuales y representantes de la banca y comercio, se reunieron para decidir la reapertura de la Universidad de Guadalajara. Esto fue lo que marcó el último destino de estas fincas, porque en 1934 el gobernador planteó ceder la universidad ceder el edificio Reforma a la universidad para que las autoridades instalaran ahí las rectoría y otras dependencias de dicha universidad. Tristemente, como les comentaba, pues este edificio tuvo que desaparecer y fue demolido por el arquitecto Silvio Alberto Levati por órdenes del rector de la universidad en ese momento, Enrique Zambrano Villa, y esto fue en el año en el mes de diciembre de 1981. Y fíjate que a mí nunca me ha quedado claro cuál fue el motivo real, porque lo hicieron de noche. Sí, o sea, y sin avisar. Sí, lo hicieron bastante de noche, sospechoso. Sin avisar. O sea, literal fue que cuando volviste a pasar al día siguiente, a los dos días, fue así de ¿qué pasó? O sea, pero si yo lo acabo de ver, o sea, fue un bombazo tremendo, ¿no? Sí, varias personas que estudiaron ahí o que pasaban por ahí todos los días, exactamente eso dicen. El viernes que pasé ahí estaba, ¿sí? El lunes que volví a pasar ya no había estaba. Nada. ¿Sí? O sea, fue demolerlo y recogerlo, pero así. Inmediatamente. Rapidísimo. ¿Cuántas veces vemos que un edificio grande tardan días, meses en recoger todo? En lo ¿no? que acomodan, en lo que se llevan y se organizan. Y si no, ahí la verdad es que estuvieron muy organizados. Tristemente, el edificio que hicieron después, la mayoría de gente lo conoce como una caja de zapatos. No tiene, es un edificio que no tiene ventilación suficiente, ¿no? Que los que están ahí han batallado, sufrido durante varios años. Por ejemplo, la radio cuando estuvo ahí era, bueno, pero como un sauna. Era una cosa tremenda, el sol de los ventanales todo el tiempo. Como ya, en lupa. Sí, sí, es que imagínate, cuando estás hasta la última planta, la vista de la ciudad es muy bonita. Sí. Pero es cierto que cuando bajas dices, ¡ay, qué bárbaro! Sí. Regresé al clima, ¿no? O sea, sí estuvo, ese edificio no es bonito, pero bueno, desaparecieron algo que valía muchísimo la pena arquitectónicamente, pero bueno. Pues sí, nosotros ya no pudimos hacer nada, ni conocerlo, ni nada. Ya nomás las puras fotos y el nomás el recuerdo queda, dicen. Exacto. Sí. ¿Y qué más tenemos por triste acá? Triste. Oigan, yo les quiero platicar que ahí nos mandaron algunas personas del público. Mira, nos dice Ana Gómez que para ella el monumento más bonito de la ciudad, uno de los que más les gusta, es el de Beatriz Hernández, que fue una mujer con decisiones firmes, convenció al cabildo el 14 de febrero de 1542 de que la ciudad de Guadalajara ya quedara aquí en su lugar. Sí. Se había enfadado de 3 mudanzas anteriores y ya logró convencer para que ya no hubiera ni una más. Y nos dice que está frente a los juzgados de la Plaza Tapatía. Ajá. Sí, ahí cerca de la Plaza Fundadores, justamente a un costadito, donde está todo este monumento y la fuente. Sí. Y luego tenemos, respecto a la pregunta que hicimos de ¿recuerdas cambios drásticos de la ciudad? ¿Algún edificio, calle, árbol que haya desaparecido? Nos comenta Claudia López y dice, la calle de Gante, el cine latino, el cine Rex, cine La Gran Vía, la fuente de sodas de las sombrillas en la zona centro de la ampliación, no, de la zona centro, perdón, y la ampliación del periférico. Sí. O sea, realmente hemos tenido como muchas cosas cambios, y tenemos uno más, que dice que, saludos a Karen Vargas, ella nos dice que sobre el antiguo Mercado Corona. Sí, también. También, sí. También. ¿Será porque somos nostálgicos y siempre pensamos que lo anterior es mejor? Pero el Mercado Corona, la verdad, sí, tenía mucho significado para mí también, personalmente, el anterior. Sí, como no, esa rampa tremenda que tenía la entrada, donde yo creo, estoy segura, todo niño... corrimos alguna vez, llegabas al mercado, corrías para arriba, cuando tenías que correr para abajo, venías deteniéndote porque si no te ibas de boca, ¿no? En esa rampa, por ejemplo, yo recuerdo que si estabas de frente a la rampa, del lado izquierdo estaban un montón de pedacitos de locales donde vendían recuerdos para bautizos. Sí. Entonces, yo no sé cómo se detenían, pero hasta sillas tenían, o sea, era el acomodamiento ahí era muy bueno. Y luego del lado derecho, ¿qué tenían? Creo que de lo mismo, ¿no? Pues es que había recuerdos de bautizo, recuerdos, estaban los de las mochilas, luego los de la ropa y las florerías. De rosarios y no sé cuánto, ¿no? Creo que era lo que yo veía a primer golpe, porque ya las personas que vendían hierbitas y remedios y demás hasta arriba, estaban hasta arriba. Sí, subiendo inmediatamente a la derecha. Y las comidas estaban abajo, pero al interior no daban a la calle casi nadie. No. Sí, y yo una cosa que siempre voy a recordar ahí es la cerveza de raíz. Ahí, en esa rampa del lado izquierdo, antes de llegar, estaba un local ya establecido y tenían como un barrilito que era de donde sacaban tu cerveza de raíz. Una cosa deliciosa. Y luego, muy típico de ese mercado, eran los tacos de canasta. Sí. Uy, no, bueno, pero era... una cosa tremenda. Ya haremos un programa. Y nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la versión que nosotros recordamos, pero como este mercado, pues tiene ya bastante, por lo menos 100 años sí tiene, yo creo que la versión que a nuestros padres les tocó de ese mercado también es muy diferente. Sí, bastante. No, es que. Y la ida al templo. Ah, también. Sí, claro, iba incluida Nuestra Señora de las Mercedes, a la Merced. Oye, pero incluso, o sea, ahora esa imagen que te dieron de mercado. Pues es un mercado muy... pues parece plaza comercial, ¿no? Como si fueras a la Gran Plaza, por ejemplo. Así. Bueno, digamos, más o menos. Que ya no es como por la escalera, ¿verdad? Ajá, es que es una escalera eléctrica, o sea... Que ya no es como mercado típico que cuadra con el resto de la arquitectura de la zona, pues yo pensaría, ¿no? No, la verdad es que no, ni los puestos es igual, ni bueno, pero... Oye, por ejemplo, alguien que te comentó lo de las sombrillas, yo las sombrillas que pensé son las que estaban antes ubicadas a un lado de lo que es la biblioteca Octavio Paz, la Ibero. Ah, ya. Que también era un lugar como de reunión muy típico, creo que por lo menos en los 60s, 70s. Sí. Un lugar muy típico como fuente de sodas, pero al aire libre, no sé. Sí. Que mucha gente también tiene muchos recuerdos de noviazgos quedadas ahí de verse y demás. Sí. Que ahorita igual está lindo, pero pues ahorita ya tiene otra función, ¿no? Ya es otra cosa. Sí, la verdad. Son de esos es espacios que... populares que se fueron perdiendo sin querer. Exacto. Nos daremos, les vamos a prometer al aire que nos vamos a dar una vuelta por diferentes mercados, que sean como los más reconocidos y hacemos como unas historias ahí de esto de los mercados. Tienen 20,000 historias, cuántas familias han trabajado ahí por generaciones completas y siguen estando ahí, ¿no? Y es tan interesante el que de repente llegas a un lugar y ya no está la que vendía y dices, ¿qué pasó? Entonces se vuelve toda una familia, ¿no? Sobre todo en barrios tan tradicionales, por ejemplo, el de Analco, que tenemos relativamente aquí cerca, y que ese es uno de esos lugares que tiene generaciones, y además es un barrio antiguo, que todavía está en pie, muchas muy cosas. Muy bonito. Oigan, y pues así rapidito, ya para el último que vamos a mencionar el día de hoy, tenemos también algo muy conmemorativo y que también ha causado mucha controversia, es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Ah, sí. Muchos opinan que varios de los que están ahí no deberían de estar. estar ahí, que no se lo merecen. Pero bueno, no vamos a mencionar nombres. Pero vamos a decir que es un monumento tapatío. Está ubicado en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, justo al lado de la catedral. Sí. Esta rotonda se caracteriza por ser un anillo de piedra sostenido por 17 columnas. En su interior hay 98 urnas en donde yacen los restos de estos hombres antes mencionados. Aquellos que dejaron una gran huella y legado en la Perla Tapatía. Uh-huh. Como decimos, hay quien dice que no que se lo merece, pero bueno. Al exterior se extiende un gran jardín que actualmente, la verdad, lo tienen muy bien cuidado. Sí. Árboles frondosos, muchas flores, les cambian para, por temporada le van cambiando la planta, muy bonito. Es base de ir a tomar muchísimas fotografías ahí, nos ha tocado quinceañeras, novios que van y ahí se tiran en los jardines a tomar, y la verdad es que los contrastes de colores son muy buenos. Esta rotonda fue construido en el año 1951, al principio se llamaba Rotonda de los Hombres Ilustres, pero después cambió a como la conocemos hoy, que es de los Jaliscienses Ilustres. El lugar también se caracteriza por tener 22 estatuas de los personajes más sobresalientes en la historia de Jalisco, aquellos que destacaron en las artes, la literatura, la ciencia y la lucha social, entre los que destacan algunos como el jurista Luis Vallarta, científico Leonardo Oliva, poeta Enrique González Martínez, el historiador Luis Pérez Verdía, el insurgente Pedro Moreno, el educador Manuel López Cotilla, por si alguien no sabía quién era López Cotilla, ahí está, el reformador Valentín Gómez Farías y el pintor José Clemente Orozco, entre muchos otros. Así que una buena opción, si quieren tomar una foto y conocer algo histórico de la ciudad, pues ahí les dejamos esa rotonda. Además que ahora con el andador alcalde, justamente a un costado de la rotonda es donde están poniendo los palcos para los eventos, o están poniendo la famosa pista de hielo, cualquier otra de las atracciones están allá a un costado. De repente dejan ahí unos andamios ya permanentes, pero bueno, ¿no? Para cambiar, sí. Y bueno, pues ahí en la rotonda, si se dan un poquito, si se fijan un poquito, mucha de la gente que está ahí le da nombre a muchas de nuestras calles principales. Sí. Pero bueno, pues quedan pendientes ahí algunos chicos que después les vamos a mencionar porque los creemos de bastante importancia. El día de hoy nos terminamos el tiempo, Marianita. Sí, muy rápido, por cierto. ¿Pero aprendimos mucho? Claro que sí, es que la ciudad es hermosa. Como diría tu buen amigo Francisco, caminando uno puede observar muchísimas cosas. Hay bastante que ver. Si se fija uno, puedes encontrar tesoros en cada rincón de la ciudad. Y aquí en el centro tenemos muchos. Muchísimos. Saludos para él. Tenemos muchísimos tesoros como la librería La Rueda. Así que dense una vuelta por acá y nos escuchamos el siguiente lunes. Esto fue... Operación. Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.